Si vas derechito por la Rivadavia hasta la Esculi, te vas a encontrar con un tótem de colores. ¿Nos metemos en su historia? ¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. Gustavo Certudi fue un artista plástico, docente de San Andrés de Giles y director de la Escuela de Arte en San Antonio de Areco, que hoy lleva su nombre. Y a principios del 2000, junto a un artista estadounidense, decidieron realizar este monumento tan particular. Orígiles. Oh, el arte no son solo hermosas imágenes, es la emoción de la expresión del ser humano. Esta obra de arte de cemento tallado y pintado pesa 1.500 kilos y tiene 4 niveles del piso hacia arriba, o sea que mide casi 4 metros y medio. Usaron una técnica que se utiliza para restaurar templos muy antiguos. Tiene 4 fragmentos que representan lo subterráneo, las raíces, las formas geométricas de los minerales. El segundo nivel representa el campo, con molinos, animales. La parte central tiene forma de mate, color amarillento, y se refiere al pueblo, la escuela, la calle Rivadavia, la Virgen, detalles característicos del pueblo. Y la parte superior representa el cielo, rayos, serpientes, la buena y la mala fortuna, el símbolo del futuro. El cruce entre la vida y la muerte. Como anda el campo, anda el pueblo. Así se llama esta escultura. Puede ser que no lo entiendas, Román, pero es arte. El tótem, que fue realizado de manera colaborativa. Y entre los participantes hubo alumnos de arte. Entre ellos, Juan Gómez, Daniela Guevara, María Salese, Cristina Llamazares, Marcelo Archiopoli, José Culzoni, Virginia Croce y Francisco Daverio. Nos dio una consigna que era trabajar con elementos que tuvieran que ver con el suelo, con la tierra. Y a partir de eso se fueron desarrollando unas raíces con diferentes grafismos y relieves que de alguna manera simbolizaban aquello que desde los que participamos entendíamos como elementos significantes de la tierra. Esto es arte, arte, arte. Orígiles. Como anda el campo, anda el pueblo, de Gustavo Certudi y Michael Knorr. Fue inaugurado en 2003. Así que la próxima vez cuando andes por Rivadavia y Esculi y veas ese tótem en la Plaza Sustentable, ya lo vas a mirar de otra manera. Orígiles. Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.